Buenas tardes, el tema de hoy será sobre el racismo. Cuénteme, ¿qué significa para usted el racismo? Bueno, el racismo es una forma de deterioro social en donde la diferencia racial y étnica se resalta de formas negativas, es decir, que en esta no se genera un concepto sano de diferencia, sino por el contrario, se crea discriminación. Bueno, ahora cuénteme, ¿por qué cree que hay racismo? Bueno, probablemente por dos razones. La primera podría ser el surtido intercambio cultural. Me refiero a la influencia que se genera entre países, ya sea por migraciones o intercambios culturales. Pues se puede decir que este tipo de intercambios, de cierta manera, altera el contexto sociocultural de las poblaciones, y esto genera gustos y disgustos. La razón, porque me parece irrefutable, es la poca tolerancia, que es naturaleza del ser humano, que en las múltiples catástrofes históricas se presenta no como poca tolerancia, sino más bien como una hostilidad sórdida y retorcida. Bueno, ahora situaciones como el maltrato moral ocasionan en las personas un cierto grado de inferioridad. ¿Considera usted que el racismo es una forma de maltrato moral? Bueno, el racismo es por definición una afección moral. No tengo claridad en las fechas, pero tengo memoria de cierta época en América del Norte en la cual la población de raza negra no podía tomar un asiento en el autobús, ni siquiera una mujer o una anciana, sin importar si el autobús estaba desocupado. Esto obviamente denigra la autoestima de las personas, baja la calidad de vida, por sentirse tratados de forma desigual. Y por otro lado, no menos grave, genera cierto grado en las peores personas piensan que él puede ser padecido por cualquier embargo en alguien que tiene promedio, se puede presentar con mayor intensidad. La persona no tendría directamente con las personas que la persona con ingresos promedio si se ve prácticamente obligado a convivir con las personas hables debido al vecino. Para mi concepto sí se ve afectada y no nos enseñaron en la clase de historia lo suficientemente para aceptar o rechazar cuestiones vertientes culturales que los motivan a pensar tocada y desgraciadamente a ver a los demás de una forma de un aula de clase propósito, formas productivas para el país, coexistir y convivir aptas. Me toca gestionar mecanismos que mejoren la calidad de vida de nuestros muchachos. Vamos con un ejemplo. Familia entera es racista. ¿Usted cree que en un futuro integrante de la familia pueda ser racista por el simple hecho de que la familia lo sea? Probablemente el nuevo miembro sea racista debido a que el racismo es dado a su uso primario. ¿Qué brinda la familia en los primeros años? La educación académica, peso al otro lado de la balanza, inculcando tolerancia. Es debe ser inculcada por un lado o por el otro. Tal vez con el paso del tiempo, este pueda ir en contra, dudo, de la idea de una sociedad.